corriera mi amor. Si no hubiera malas lenguas, qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así corriera mi amor, si no hubiera malas lenguas. ¡Sí! Así se goza, compadre. Así se goza.